Muy pocas capillas funerarias se han decorado de este modo. Solo hay cuatro contemporáneos a Yehuti que decoran sus cámaras sepulcrales de forma parecida, y los cuatro son ligeramente posteriores a Yehuti, por lo que probablemente Yehuti es el primero del Reino Nuevo, de la dinastía XVIII, que retoma una tradición anterior de la época de las pirámides y decora su cámara sepulcral con textos funerarios para conseguir su protección y el paso al más allá de una forma más segura.